Atención, caballero, que llegó Genaro a la jumba. La, la, la, la, la, la, la, la, la, qué risa me da. Estaba una comparsa ensayando en un solar y en esa misma tarde un rumbero falleció. Y en aquel velorio no hacía más que llorar, pero de pronto el muerto de allí desapareció. Y en aquel velorio se formó la confusión, y mientras los tambores no hacían más que sonar, el muerto era un famoso rumbero de profesión. Y cuando oyó la conga, con ella se fue a rumbear. Oiga, el muerto era un famoso.